bendecimos en esta hora. Oh Cristo mío, Verbo de Dios, luz de la luz sin comienzo, te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos en esta hora. Oh Cristo mío, Verbo de Dios, luz de la luz sin comienzo, te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos, oh triple luz. De una indivisa gloria has dominado las tinieblas, ha resurgido la luz, resucitando de la noche. Tú eres la eterna luz que ilumina nuestras vidas. Tú eres la eterna luz que alboreas sobre el mundo. Tú eres la eterna luz. Te bendecimos, Señor, te bendecimos en esta hora. Oh Cristo mío, Verbo de Dios, luz de la luz sin comienzo, te bendecimos, Verbo de Dios, te bendecimos.